yo soy el hombre en su esplendor, el señor y su famoso abrigo, el mendigo y su pesar, el mercenario atrincherado en su palacio, el desplazado y su expresión de desahucio. Todos gritan, yo soy el rebelde y su dolor, el santo y su doble espanto, agonizando en el cemento con su falta de expresión, y sus manos que fuman, y su boca que bebe, y su sonrisa asfixiada, y su cuerpo que se niega a seguir adelante, su memoria que explota y grita con terror, yo soy. Lo profano, lo dulce y lo amargo, lo frágil y fuerte, lo triste y lo feliz, lo suave y lo rústico, lo necio y lo lúcido, lo tonto y inteligente. Yo soy el dolor y el silencio, el terror y el alivio, la cura que murmura y también la enfermedad. Yo soy. No me vuelvas objeto, yo no soy mercancía. Agonizando en el cemento, con su falta de expresión, y sus manos que fuman, y su boca que bebe, y su sonrisa asfixiada, y su cuerpo que se niega a seguir adelante, su memoria que explota y grita con terror.